Hackatón Ethos Anticorrupción. Un hackatón es un concurso que reúne a expertos y desarrolladores para resolver un problema. El Hackatón Ethos Anticorrupción busca crear una herramienta tecnológica que ayude a los mexicanos a combatir la corrupción. El reto es crear una aplicación web o móvil que permita combatir y prevenir actos de corrupción en México. Este 28 y 29 de enero, en Guaira, Ciudad de México, San Luis Potosí 196, quinto piso, Colonia Roma. Esto es Tecnología contra la Corrupción. El equipo ganador desarrollará la aplicación y se llevará 300,000 pesos. Informes e inscripciones en www.hackatonethos.org o en Twitter, @ethoslab y @alexpulidog. Que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, depende de todos.